en tu propio negocio a un precio accesible financiado. Adquiere una franquicia de BodyGrab generando una utilidad mensual desde 10 mil a 15 mil mensuales. Informes al 2978-0067 o al 044-55-5217-4271 con Alberto Correa. BodyGrab Roma arroba yahoo.com.mx. www.bodygrab.mx. Tu radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por BodyGrab. www.bodygrab.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de BodyGrab. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz jueves, ya estamos iniciando el mes de septiembre. Bueno, hoy vamos a tener una invitada muy interesante y ella se llama Gertrude Luer. Gertrude, bueno, es autora, conferencista, maestra espiritual y ella pues ha impartido cursos pues tanto en Estados Unidos como en México y ha participado en diversos programas de radio como uno que se llamó Si se puede en Austin, Texas. Y bueno, Gertrude trabaja constantemente con Los Ángeles y está comprometida a desarrollar los dones de las personas para ayudarlas a alcanzar el éxito en diversas áreas de su vida. Su interés por impulsar esto pues es que las personas encuentren su poder interior, su crecimiento personal, así como su conocimiento del espíritu humano. Y bueno, esto lo ha llevado a desarrollar cursos, terapias motivantes e inspiradoras de gran impacto. Así que bueno, Gertrude tiene diversos libros y de eso nos va a platicar en unos momentos más. Al ratito que llegue, nosotros sabemos que hoy hay una marcha aquí en la Ciudad de México que quizás pueda hacer que de repente complica todas estas vías de comunicación de transportes. Entonces, pues no te preocupes, Gertrude, aquí te estamos esperando aquí con los brazos abiertos y sobre todo con nuestras orejitas bien puestas, cada una en su lugar para esperar al momento en que tú llegues y saber y conocer más de ti. Además, también nos va a hablar de una expo que va a ser precisamente sobre ángeles. Entonces, pues ustedes quédense aquí en el espacio de Lorna. Vamos a esperar a que llegue nuestra invitada Gertrude Luer. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net y ya llegó nuestra invitada de hoy, ya llegó, aquí le ponemos sus aplausos. Tenemos a Gertrude Luer, quien pues luchó contra todo el tráfico para estar aquí con nosotros. Y Gertrude, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Oye, pues bueno, hace ratito yo les estaba dando a nuestros queridos ciberescuchas como un pequeño adelanto acerca de ti, de que eres autora, impartes talleres también, das terapias. Entonces me gustaría que nos platicaras primero cómo fue tu acercamiento con Los Ángeles. Bueno, desde niña tuve una relación muy cercana con mi ángel de la guarda. De niña incluso los podía yo ver, uh-huh, claramente, como seres de luz. Y sin embargo, no, como nunca se me enseñó que eso que yo veía, pues eran ángeles, uh-huh, o seres de luz, pues yo los veía, pero no sabía yo exactamente qué eran, ¿no? Simplemente era parte de lo que yo estaba acostumbrada a ver. Claro. Y sin embargo, mi ángel de la guarda pues era como que mi gran amigo y a quien siempre le pedía cuando necesitaba ayuda, ¿no? Entonces siempre crecí con esa, pues con ese amor a mi ángel y con esa cercanía. Uh-huh. Y bueno, pues uno va transcurriendo a través de los años y pues entras en la adolescencia y entonces hay miles de distracciones que no es que me hayan alejado, pero quizás no estaba yo tan metida, uh-huh, en el rollo de Los Ángeles. Entré a la universidad, me casé y de pronto como que una serie de cosas en mi vida me hicieron como hacer un alto y reflexionar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en mi vida? ¿Por qué se estaban dando estos eventos? ¿Y qué podía yo hacer para salir como de pronto de baches, ¿no? Uh-huh. Que a todos nos suceden. Sí. Entonces empecé a mucho ejercicio y cuando iba al gimnasio, me empezaban a dar mensajes, empezaba yo a tener muchas ideas y empezaba yo a escuchar mensajes, porque, bueno, esto que te comentaba, que de niña yo veía a Los Ángeles, en un punto de mi vida eso me empezó a asustar. ¿Por qué? Porque claro, yo no sabía, uh-huh, qué era, por una parte, y por otra parte yo tenía como mucho esa percepción de lo que iba a pasar. Ah, okay. Y a mí me aterraba, uh-huh, el pensar que yo un día me levantara y supiera que se iban a morir mis papás. Uh-huh. Entonces, un día que en la mañana supe todo lo que iba a pasar exactamente en el día, la última cosa es que, y eran puras cosas intrascendentes, uh-huh, realmente nada extremo, fuerte, ¿no? Extremo. Ajá. Pero cada una de las cosas que yo sabía que iban a pasar comenzaron a pasar. Y la última fue la llamada de un tío. Uh-huh. Entonces, cuando sonó el teléfono, le dije a mi mamá, ya sé que es mi tío. Y sonó, uh-huh, ella contestó y era mi tío. Y exactamente así como yo la visualicé, contestó en ese mismo teléfono, contestó y era mi tío. Uh-huh. Entonces me aterró. Y me puse a rezar y me puse, yo como que de verdad me cerré a esa capacidad de ver, uh-huh, como con mis ojos psíquicos. Ajá, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y sí, bueno, uno tiene la libertad de abrirse o de cerrarse, ¿no? Y mi deseo fue tan fuerte que a partir de ahí ese como que, digamos, ese don, uh-huh, no se cerró por completo, pero sí fue como mucho más sutil, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, mi percepción extrasensorial ahí seguía de otra manera. Y te lo platico porque cuando empecé a hacer ejercicio, yo ya no veía a los seres de luz, pero sí empecé a escuchar mensajes, uh-huh, y empecé a tener muchas ideas. Y de ahí surgió la idea de escribir mi primer libro, Cuatro Velas. Y este libro habla acerca de Los Ángeles. Entonces, en un capítulo, de pronto me dijeron, bueno, habla de Los Ángeles, uh-huh, ¿no? Y ahí fue cuando como que de pronto otra vez me enganché con Los Ángeles, empecé ya a estudiar más, digamos, teóricamente, uh-huh, y pues me empecé a acercar espiritualmente más a ellos y a sentirlos y a pues estar más cerca de ellos, ¿no? Así es. Y fíjate que muchas veces todas las personas tenemos como una idea muy estereotipada de los ángeles, ¿no? Por la religión que quieras ver o por la no religión que quieran ver, siempre tenemos como ese estereotipo de las alitas, la túnica blanca y que así es como los vamos a ver. Ajá. Pero la realidad es que no, sino que son energía, ¿no? Los ángeles. Claro, bueno, todo es energía, ¿no? Ajá. Absolutamente todo, incluyéndonos a nosotros y a los ángeles. Y sí, como tú dices, tienes razón, nos los imaginamos con alitas y sin embargo a cada quien se le puede manifestar de manera diferente. Eso no quiere decir que no, que alguien no pueda ver un ángel con alas. Uh-huh. Y tampoco quiere decir que si alguien ve un ser de luz sin alas no es un ángel, ¿no? Uh-huh. Puede ser un ángel. Hay un libro que se llama Ángeles en mi cabello, creo que se llama en español. Uh-huh. De Lorna Byrne, que tú tocayas. Ajá. Sí. Que ella, todo su libro platica acerca de los ángeles, y cuando yo lo empecé a leer, ella hablaba de Miguel, ¿no? Uh-huh. Yo de leerlo, ella lo platicaba pues más como un guía, como un ser que estaba cerca de ella, pero físico, o sea, muy, uh-huh, muy como, o sea, no lo platicaba como un ser espiritual. Y yo cuando empecé a leer, de mi percepción, de mi experiencia con el Arcángel Miguel, o sea, desde las primeras páginas yo decía, pues es que yo creo que esto que está hablando ella, no se da cuenta, pero es el Arcángel Miguel, ¿no? Uh-huh. Ya más adelante en su libro, ella se da cuenta que es el, uh-huh, Arcángel Miguel, ¿no? Entonces, es como, a cada quien se le manifiesta diferente, y a ella en su caso, pues no era un ser con alado, ajá, ni como dices tú, ni con una túnica blanca, uh-huh, ¿no? Se le manifestaba de diferentes maneras, pero como un ser humano. ¡Ah, wow! Sí. Uh-huh. Eso está muy interesante. Sí. Y bueno, muchas veces yo aquí en el programa, de repente he sacado, no sé si, yo creo que sí estás familiarizada con las cartas de los ángeles de Doreen Virtue. Ajá. De repente las saco aquí al aire para, si alguien tiene algo que preguntar, pues lo hacemos de esta forma. Sí. Entonces siempre les estoy explicando que la forma en que llegan los mensajes es esa. Que te, ajá, llega una idea, un, claro, pensamiento, una imagen así de repente, y que esas, sí, son como, digo, mis experiencias han sido mínimas, pero siento que son como el soplido, ¿no? De, oye, es por aquí, sí, si, sí, haces eso te va a ir mejor. Entonces, como que tenemos que abrirnos un poco más, ¿no? Sí. Porque siempre estamos como de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o a lo mejor del trabajo veo a unas amigas, amigos, y otra vez a mi casa. Y siempre es como el mismo círculo, y muchas veces las personas dejamos todo lo espiritual de lado. Sí. O sea, la meditación y toda esta introspección la dejamos. Últimamente pues se ha abierto más la yoga y todo esto, pero realmente, ¿cuál sería la forma en que nosotros los seres humanos mortales, terrenales, podríamos empezar a acercarnos a nuestra espiritualidad? Lo primero es la intención, uh-huh, y eso es con todo, ¿no? Lo primero es la intención. La intención, no nos damos cuenta del poder que tiene cuando realmente deseamos algo. O sea, es como el motor que enciende todo lo que se da más adelante. Uh-huh. Cuando nuestra intención es conectarnos con nuestros ángeles, esa simple intención ya genera una energía que los atrae a nosotros, uh-huh, y que nos abre a escuchar sus mensajes. Y de ahí, como dices tú, ya la acción que podamos nosotros poner, pero siempre hay que acordarnos que nosotros ponemos una parte de nuestro esfuerzo, nuestro, uh-huh, trabajo, y otra gran parte la pone el universo. Claro. Entonces, esa intención como que abre la puerta para que el universo haga su parte, uh-huh, y nos ayude a manifestar lo que sea, en este caso, comunicarnos con los ángeles. Ay, y los ángeles siempre están ahí, ¿no? Uh-huh. Eso lo sabemos, que siempre están con nosotros, y entre más los invitemos a nuestra vida, más nos empezamos a abrir, y el confiar en que ahí están y que lo que estamos recibiendo, porque, uh-huh, muchas veces somos como que un poco incrédulos, incluso, uh-huh, yo, sí, misma, ¿no? A veces, uh-huh, dices, ay, no, ¿cómo va a ser? No, esto, ¿cómo me van a estar diciendo esto, no? Uh-huh. Sobre todo, digo, hay diferentes canales de comunicación extrasensorial, y en este caso con los ángeles. Uh-huh. Hay personas que reciben mensajes a través de su, digamos, ojo psíquico. Uh-huh. Donde, como yo de chiquita, pues puedes ver con tus ojos a estos seres, o puedes ver imágenes que significan un mensaje. Uh-huh. O no tiene que ser tan sofisticado, puede ser que cerremos nuestros ojos y con digamos el mismo canal con el que imaginamos. Uh-huh. Con ese mismo canal nosotros vemos ciertos símbolos, que es como se comunican los ángeles con nosotros. Otros son también a través de los sueños, que también uh-huh. es visual, ¿no? Los ángeles les encanta comunicarse con nosotros con los sueños, a través de los sueños, porque cuando estamos soñando nuestro ego no se pone claro. en medio, no, no interfiere. Uh-huh. Entonces estamos mucho más abiertos a todos esos mensajes y los recibimos como más directamente. Así los ángeles es. Están con nosotros todo el tiempo, pero especialmente uh-huh. cuando dormimos. Y bueno, igual nuestro canal auditivo, ¿no? Que a esto venía, muchas veces desconfiamos cuando es auditivo, porque la voz, o sea, puede ser que la escuches exteriormente, sí. pero a veces habemos quien escuchamos esa voz interiormente, y es la misma manera en la que escuchas tu diálogo interno. Entonces distinguir claro. eso y confiar uh-huh. en que lo que estás recibiendo es de los ángeles y no te lo estás imaginando tú, uh-huh. es un paso bastante fuerte y bastante grande, pero es cuestión de confiar, ¿no? Así es. En mi caso me costó muchísimo trabajo, pero siempre cuando hablas con los ángeles y les pides o que sean más claros o que estén como mucho más presentes o que te lo digan de otra manera, ellos siempre van a hacer todo el esfuerzo para que realmente tú recibas ese mensaje. Uh-huh. En mi caso, yo no confiaba en que eso que me llegaba realmente era de ellos, siendo que, o sea, muchas cosas pues no tenía yo por qué saberlas uh-huh. o cómo saberlas, que al rato te platico el caso de una vecina. Pero entonces les dije, es que tenemos que llegar a un punto donde yo confíe 100% en que los mensajes que me están dando son ustedes y no es mi pensamiento interno. Uh-huh. Y entonces me empezaron a hablar en inglés. ¡Ah! Y entonces eso fue maravilloso para uh-huh. mí, porque como yo no pienso en inglés, claro. dije, cuando lo escucho en inglés sé que no soy yo. Uh-huh. O sea, ya había una distinción. Pero eso fue de estarles pidiendo y de decir, bueno, es que yo quiero confiar, yo sé que esto no es mío, pero también es muy difícil confiar que no es, de repente lo está creando mi mente, ¿no? Uh-huh. Así es, sí es cierto. Sí. Ay, pues sí, claro, los ángeles deben de saber todos los idiomas. Sí. No, y qué padre, ¿no? Porque empezaste tú a tener ya esa división, el poder confiar y el abrirte plenamente a recibir todos los mensajes que ellos desean que tú, pues difundas, ¿no? A través de todos los medios de comunicación que existen, empezando pues obviamente por los libros. Claro. Entonces, ¿cuántos libros hasta ahorita tienes? Tengo 2 libros uh-huh. y viene el tercero y cuarto que están en el camino. Ay, qué padre. Sí. Entonces, dinos los títulos, sí. ¿dónde los podemos comprar para que de una vez todo el mundo vaya apuntando aquí? Sí, mira, de hecho hay uno de ellos, se llama Toca y se te abrirá, uh-huh. y ese lo pueden leer en línea gratuitamente okay. si se meten a mi sitio gertrudluer.com, uh-huh. sí. más fácil angelesmexico.com, porque okay. mi nombre es se un presta, poco complicado, sí, muchas confusiones, uh-huh. pero en angelesmexico.com hacen clic en leer el libro gratis uh-huh. y ahí lo van a encontrar. El sitio está por renovarse, yo creo okay. que en unas 2 semanas ya está lista la nueva versión. Uh-huh. Y hablando de las tarjetas de Doreen Virtue, el sitio de Ángeles México va a tener tarjetas virtuales, uh-huh. como un poco el estilo de las de Doreen uh-huh. Virtue, donde puedes hacer clic en una tarjeta uh-huh. y te dice el mensaje del día. ¡Ah, qué padre! Sí. Eso está increíble. Sí, y lo puedes hacer, bueno, infinidad de veces. El día, o si lo quieres, el de la mañana, el de la tarde uh-huh. y el de la noche. Sí. Conforme entonces, lo vayamos necesitando. Exactamente. Esas tarjetas las tengo yo a la venta, uh-huh. pero ahora que rediseñé mi sitio, pedí que fuera las algo que las personas lo pudieran consultar gratuitamente, ¿no? Porque creo que es importante quien lo quiere tener físico, claro, y comprarlo, padrísimo, pero también me gusta que como que esté a la disposición De todos. Así es. Y también tienes sedes de meditaciones. Tengo sedes de meditaciones, sí. Entonces, ahí, bueno, por ejemplo, ¿cómo sería nuestro procedimiento? ¿A través de la página compramos el CD? El CD se puede comprar a través de la página, uh-huh, y también en 2 semanas más o menos, que esté el sitio ya, uh-huh, corriendo, el nuevo sitio, que está muy padre, es totalmente diferente, uh-huh, al de ahora. Van a poder descargar las meditaciones, va a haber una meditación gratuita y las demás no tienen que, los CDs normalmente traen 2, hay uno que trae 8 meditaciones, uh-huh, dependiendo la duración de las meditaciones. Cuando son meditaciones cortas, uh-huh, pues hay uno que te digo trae como 8 meditaciones, cuando son meditaciones largas traen 2. Pero aquí van a poder descargar de una en una. O sea, si nada más quieren una de, por ejemplo, uh-huh, cómo contactarte con tus ángeles, pueden bajar una, el disco trae 2. Uh-huh. Entonces, o pueden bajar 2, o pueden bajar 3, o sea, no tiene que ser. O a lo mejor una de ángeles y otra de intuición. Uh-huh. O sea, no tienen que bajar las 2 de un mismo tema, ¿no? Lo cual a mí se me hace padre. Claro, sí, porque cada quien le puede traer, ahora ya que hay tanto gadget, lo pueden, sí, traer donde quieran. Exactamente. En el celular, en el, voy a tener que decir marcas por si me oye mi socio, hola socio. El iPod, el iPhone, todo eso, ahí lo pueden descargar, todos los MP3, exacto, ahí lo pueden tener. Y eso a mí me encanta porque, por ejemplo, a la hora de irse a dormir, es cuando, por ejemplo, yo, y no sé si se hará un buen consejo, yo trato de escuchar una meditación antes de irme a dormir. Casi, uh-huh, siempre, sí, que puedo lo hago y amanezco así completamente renovada, ¿no? Sí, o sea, es que ya la meditación me pierdo ya en la meditación, ya hasta que al otro día suena mi despertador. Pero bueno, ya ahí ya quedé en un sueño y descanso realmente profundo, aunque duerma 6 horas nada más, ya con eso ya la hice. Entonces, uh-huh, lo pueden tener ahí en su iPod, se duermen ahí con sus audífonos y ya amanecen súper bien. Bueno, ese es mi consejo, no sé. Sí, sí, sí. Terminar el día con una meditación o iniciar el día con la meditación, uh-huh, es lo más aconsejable. Okay. Y así sean 5 minutos, uh-huh, o sea, y no necesariamente tiene que ser una meditación guiada. El realmente introspectar y el... Porque cuando ya nos vamos a dormir, uh-huh, nuestras ondas cerebrales empiezan a bajar, empezamos a entrar de un estado más activo en cuanto a ondas cerebrales a un estado más tranquilo. Entonces, nos es más fácil meditar y nos es más fácil entrar en ese estado, y es lo mismo cuando nos despertamos. Como estamos saliendo de esas ondas de más relajadas, también nos es más fácil entrar en ese estado y ser mucho más receptivos. Ay, ahora me explico tantas cosas. Así es, oye, está padrísimo. Entonces les voy a ir diciendo, chicos, chicas, váyanse metiendo, por favor, a, bueno, angelesmexico.com, que es, sí, más fácil, o a gertrudluer.com. Por ahí en mi Facebook del Espacio de Lorna puse la dirección de gertrudluer.com, por si andan medio perdidos, ahí ustedes fíjense bien en lo que he puesto durante todo el día, y ahí va a ser muy fácil que ustedes accesen. Entonces, ¿qué te parece, Gertrud, si nos vamos a nuestra primera pausa de la entrevista para que empiecen aquí a hacer sus preguntas con toda confianza, porque me han estado preguntando que quieren saber cuál es su ángel, y yo creo que la mayoría tenemos esa, ¿cómo podríamos decir? Esa creencia de que el lunes está el ángel, el martes tal, y el miércoles, y que así también cada, ajá, uno, pero yo creo que es como más libre, ¿no? Yo es creo más que... libre, exacto, y algo que me gusta a mí es, y es lo que yo, de lo que se tratan, uh-huh, mis cursos. Yo cuando empecé mi camino con Los Ángeles, ya cuando era ya casada, digamos, uh-huh, estaba yo igual, ¿no? Yo quería saber el nombre de mi ángel y quería saber, o sea, como muy específico, bueno, claro, toda la información de mi ángel, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno se siente dependiente de las personas que tienen la capacidad de contactarse con los ángeles. Exactamente. ¿No? Y una cosa muy importante en y tú me dices si tenemos que ir a corte y lo platicamos después. Tú continúas, sí. Algo muy importante que que tenemos que aprender, sobre todo en esta época donde estamos evolucionando como seres, es a no ser dependientes, a que todos tenemos la capacidad de conectar con nuestros ángeles y todos tenemos la capacidad de ser intuitivos y todos tenemos muchas capacidades que hemos aprendido a otorgar nuestro poder a otras personas. Exacto. Le otorgamos nuestro poder al médico, ¿no? Uh-huh. El médico es el único que nos puede salvar, el único que nos puede sanar, y en realidad la sanación viene de adentro, viene de uno mismo, ¿no? No necesitas a otra persona que te venga a decir quién es tu ángel, ni cómo se llama, ni, ¿no? Uh-huh. Sino es algo, son capacidades que tenemos nosotros, y a mí más bien me gustaría platicarles cómo lo pueden hacer, qué meditaciones pueden realizar para hacerlo ustedes mismos, porque una de después de pues de todo el camino que yo recorrí, como que mi propósito fue, yo no quiero que las personas, porque sí empecé a hacer, de hecho, como comunicación con tu ángel uno a uno y daba yo consultas y al final de cuentas, después de poco tiempo, dije no, porque yo veía que esas personas, claro, a mí padre porque me pagaban, pero como que siento que en este trabajo no se trata de eso, sino se trata de realmente ayudar a las personas a evolucionar. Claro. Entonces, esas personas que iban un día conmigo, al siguiente mes me volvían a hablar, y al siguiente mes me volvían a hablar, y al siguiente mes me volvían a hablar, y entonces como que empecé yo a encaminar a esas personas que eran como mis clientes, ¿no? A que ellos mismos empezaran a canalizar sus propios mensajes, que perdieran el miedo a poderse comunicar, a abrirse a su intuición, a abrirse a los mensajes de sus ángeles, y poco a poco ellos se fueron abriendo y se dieron cuenta que no me necesitaban a mí, ¿no? Una manera fácil de hacerlo es, como decías tú, las tarjetas es el primer inicio. El abrir una tarjeta y decir, bueno, ¿esto qué me quiere decir a mí en mi vida? ¿No? ¿Cómo se relaciona? A veces, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de Doreen Virtue, había una tarjeta que tenía un mensaje totalmente diferente a lo que yo cuando la abría. Yo cuando abría esa tarjeta, yo veía a una mujer embarazada. ¿No? Yo decía, bueno, es que voy a tener un bebé. ¿No? Y cada que la sacaba yo decía, sé que el mensaje es que voy a tener un bebé. Y el mensaje que decía la tarjeta era totalmente otra cosa. Y realmente confié en ese mensaje. Al mes y medio estaba yo embarazada. ¡Ay, qué bonito! Entonces, es abrirnos a ver qué dice, ¿no? Para nosotros la ilustración, o qué significa para nosotros esa palabra, o al abrirla simplemente qué sentimos, ¿no? Porque habemos personas que somos más sensoriales, más de sentimiento, de ay, sentí alegría porque sentí como que, no sé, ya voy a conocer a la persona de mis sueños, ¿no? Por decir algo. O sea, abrirnos a todo, a todas las percepciones sensoriales, de extrasensoriales, y a nuestros sentidos físicos también, ¿no? Porque a veces también se manifiesta físicamente y irnos abriendo a eso. Exactamente, hay que recordar que no existen ni las casualidades ni ninguna cosa así, sino las diosidencias, ¿no? Dicen por exacto. ahí. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si con esto nos vamos a nuestro primer corte? Perfecto. Y ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna. Estamos con Gertrude Luer. Les recuerdo ángelesmexico.com. Así que si tienen cualquier pregunta, es el momento adecuado para que lo hagan a través del chat del Mivo, a través del Facebook, a través también, si quieren llamarnos, es el 53 41 95 93, y bueno, pues esas son todas nuestras vías de comunicación: el MSN @turradioonline.net, y ahorita volvemos. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. invitado especial. Estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y les recuerdo que estamos en entrevista con Gertrude Duer, quien ella pues ha tenido contacto con Los Ángeles desde muy chiquitita, desde que era una pequeña niña. Y pues obviamente, como muchos de nosotros, pues de repente uno piensa que son coincidencias o es mera casualidad, pero no. Pues les recuerdo que Gertrude Duer pues está aquí en este programa por alguna razón, para que a ustedes les llegue el mensaje que quizás ahorita en estos momentos de sus vidas necesitan escuchar. Así que muchos saludos a Claudia Salcedo, a Betty, a Eugenia, Ikio, a Jenny, a la señorita Cósmica, a Eduardo Salcedo también, a Michelle Santi Paz. También muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Y a cada uno de los que no se pone nickname, sino se dejan mi Bogets número 1, 2, 3, 4, 5, también a ustedes muchísimas gracias. Y también a todos los que están por acá en el Twitter, y gracias por sus menciones y por sus retweets y todo. Qué lindo son. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a retomar nuestra plática con Gertrude Duer. Pero antes, de una vez te voy a hacer aquí la pregunta que me hace Eugenia. Y dice, están hablando de ángeles, ¿cuántos ángeles me tocan a mí? Los que tú quieras, los que pidas. No hay límite de ángeles, realmente la única condición para que los ángeles lleguen a nuestra vida es pedirlo. Uh-huh. Y la única condición para que los ángeles nos ayuden es pedirlo. Los ángeles están, todos tenemos por lo menos un ángel, se nos asigna un ángel, que es nuestro ángel guardián, uh-huh. cuando nosotros venimos a esta vida. De ahí podemos tener infinidad, ¿no? O sea, no te podría decir un número, porque todos los que pidamos son los ángeles que se acercan a nuestra vida. Y no hay límite, hay mil cantidad de ángeles que pueden venir a la Tierra, y que de hecho están esperando venir a la Tierra y están esperando ser llamados por nosotros para venir. Así es. Entonces, Eugenia, por favor, ponte las pilas y llámalos con mucho cariño, con mucho amor, para que te ayuden en todo lo que tenga que hacer ella aquí en esta vida. Se dedica, Eugenia, a la psicología. ¡Ay, qué padre! Entonces, por ahí puede pedir ayuda extra a los angelitos. Claro. Y luego, por acá, me decían también que sí vas a regalar libros. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece que regalamos 5 libros y tú dices los primeros que te manden un mail o lo que como claro, quieras pues tú ponerlo? Claro, pues yo creo que me gustaría las primeras personas que me escriban en el Facebook del espacio de Lorna and Friends. Quiero mi libro de las 4 velas, ¿sería? Sí. Quiero mi libro de las 4 velas. Estoy escuchándote en vivo. Quiero mi libro de las 4 velas. Que me lo pongan en el Facebook, pues ya. En ese momento ya son los acreedores o las acreedoras a su libro, así que háganlo con toda confianza. Es muy fácil, el Facebook es el espacio de Lorna and Friends, and es con el simbolito SDI. Entonces, el espacio de Lorna and Friends, e inmediatamente ahí los primeros, como se queda la hora de quién escribe primero, entonces ahí yo voy a ver quiénes son los primeros 5 que ponen que quieren su libro y ya. Automáticamente son los ganadores, y ya les explicaré por inbox cómo pueden venir a recogerlo aquí a la estación de tu radio online.net. Pero bueno, qué bueno que cada quien puede tener la cantidad de ángeles que necesite conforme pues vayan haciendo sus planes de su vida. Y también otra cosa muy interesante es saber acerca de, pues los seres humanos tenemos cierta vibración. Ajá. Se supone que vibramos con cierta frecuencia. Sí. Y para poder tener contacto con los ángeles debemos de cambiar nuestro nivel de frecuencia vibratoria. Exactamente. ¿Eso cómo lo podemos lograr? Muy fácil. Suena más difícil de lo que realmente es. Nosotros cambiamos elevamos nuestra vibración cuando estamos en paz, cuando estamos contentos. Una receta fácil, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que la receta de cocina, cantar. Uh-huh. Cantar eleva nuestra vibración, y lo que hace cuando nosotros cantamos la no, que típico que ponen nuestra canción favorita en el radio, le subes y te pones a cantar, tu ser superior, se, digamos, tu alma se planta de lleno en tu ser y tu ser empieza a vibrar mucho más elevadamente. Esa es una, ¿no? Bailar. Ay, bailar también nos ayuda a mover la energía, a sacar la energía de vibración baja y a ponernos contentos, y entonces nuestra energía empieza a vibrar mucho más elevadamente. Un ejemplo, por ejemplo, ahora sí que... Sí. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Alguna vez, por alguna circunstancia, estaba yo pasando por un momento difícil de mi vida y bueno, me puse a bailar, puse la música y dije, no, yo no quiero estar triste, yo me voy a poner contenta. Puse un disco que me gustaba, le subí al volumen y me puse a cantar y me puse a bailar. Y en ese momento empecé a recibir muchísimos mensajes, pero claros como el cristal, de los ángeles, ¿no? Ahí te das cuenta que realmente... o en ese momento yo me di cuenta como si te cambia la vibración, como si te cambia como toda tu energía cuando te con cosas tan sencillas como bailar o cantar, algo que te produce placer. Otra manera muy fácil es salirse a caminar, ¿no? El caminar, el paso sobre el piso hace que, número uno, se mueva la energía, número dos, estamos... estimulando las chakras de los pies, que a su vez también están generando más energía y están subiendo nuestra vibración. Entonces, muy fácil eso. Otro es estar en contacto con la naturaleza. Las plantas y los árboles, no nada más nos, como lo digo en mis libros, no solamente nos dan oxígeno y transforman el dióxido de carbono en oxígeno, sino también transforman todas las energías negativas que traemos, las absorben y las transforman en energía positiva. Entonces nos ayudan a elevar nuestra vibración y a estar mucho más en contacto con los mensajes de los ángeles. Ay, qué padre. No, sí. La verdad es que son consejos muy sencillos. Sí, a mí me gusta como práctico. Claro, la meditación, bueno, es, ¿no?, definitivamente una manera de elevar nuestra vibración. Pero hay gente que oye meditación y dice, no, es muy complicado. Es fácil, realmente meditar es fácil. Pero me gusta que empiecen por cosas fáciles, por cosas cotidianas, que cualquiera puede prender una canción, ponerse a cantar y sentir cómo se eleva su vibración. Otra es rezar. Rezar también eleva mucho nuestra vibración, nos cambia nuestra energía. Pero hay personas que por su crecimiento religioso, lo que sea, no se sienten cómodas rezando, ¿no? Porque a lo mejor te hicieron rezar al Padre Nuestro hasta el cansancio, claro. Y no es algo que para ti es placentero, ¿no? Y ese es el chiste, que no sea algo forzado, que sea algo que digas, qué padre, ¿no? Esto me encanta, esto me produce felicidad, placer, etcétera. Y entonces con eso empiezas a elevar tu vibración. Perfecto. Ay, ¿qué crees? Ya tenemos varias ganadoras de libros. Ay, qué padre. Tenemos a Violet Bull, bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido. A Michelle Santipaz también ya se ganó su libro. Y luego también Jenny Pinedo dice, hola Lorna, qué hermoso programa el de hoy. Yo quiero un libro, pero estoy en Guadalajara. Pues te lo mandamos a Guadalajara. Nada más necesitamos saber la dirección y todo. No me la escribas en el Facebook, mejor por correo electrónico me la mandas ya para que yo te mande el libro ya en cuanto lo tengamos. Digo que no lo escriban en la página porque yo sé que todos los que nos oyen son buena onda y todo, pero no falta alguien por ahí que lo lea y no sea como que tan buena onda, ¿no? Más vale. Entonces eso lo hacemos de manera inbox para que esté protegida tu identidad por completo, nuestra querida Jenny. Entonces ya van 3 libros, quedan 2 libros, entonces para que rápidamente en el Facebook me pongan que quieren el libro, Espacio de Lorna and Friends, y ya ustedes se quedarán orgullosamente con él. O también si alguien anda por ahí en el Twitter, el primer tuitero que me haga una mención ahí de quiero mi libro, pues también ya inmediatamente se lo ganará. Y ya les explicaré yo después cómo recogerlo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, ahí está, leyendo, porque luego se me olvida leer y no quiero que se enojen conmigo. Pero bueno, entonces, otra cosa muy interesante que alguna vez he mencionado en el programa son los números y los ángeles. Ajá. Porque afortunadamente a mí sí se me han presentado cuando voy manejando en el tráfico y que voy, ay, ya. Ya, por favor, que se ponga el sigo, que se quite el camión, por favor. Y me tocan ver las placas con números repetitivos. Sí. Casi siempre me toca ver el 444, el 999 o el 111. Ajá. Son los que más me tocan a mí ver. No sé si las demás personas que están ahorita conectadas y todo hayan tenido este tipo de experiencia. Pero, supuestamente dicen que sí tienen por ahí algo que decirte, ¿no? Sí, los números tienen significado. Los ángeles, como les decía, hablan a través de símbolos. Y lo más importante, a mí no me gusta, como ya te uh-huh. diste cuenta a lo largo del programa, no me gusta dar recetas rígidas. Claro. Porque el universo es tan vasto uh-huh. y los ángeles son tan infinitos y tan creativos que limitarlos a una cosa uh-huh. no me gusta porque la experiencia de cada quien es diferente. Claro. Definitivamente, los números sí te, cuando son repetidos, uh-huh. sí te dicen un mensaje. Pero también depende el mensaje que tú le des. Por uh-huh. ejemplo, tengo una amiga que le platicaba yo acerca de los ángeles y de los símbolos que tienen los ángeles. Y entonces platicábamos de cómo habían personas que cuando ven mariposas saben que los ángeles están cerca, como hay personas que cuando cierta flor está floreciendo, ¿no? Uh-huh. Dicen es que mi ángel está cerca, o cuando de pronto se encuentran una pluma, uh-huh. como que cada quien tiene una manera de decir, ay, esto es un mensaje de mi ángel para decirme que aquí está, uh-huh. ¿no? Y es lo mismo con los números. Cada quien, en el caso de mi amiga, cuando yo le platiqué eso, en ese momento, ella me dijo, es que desde que tú me dijiste, veo miles de mariposas. Mi jardín se llenó de mariposas. Uh-huh. No, porque ella se concientizó de eso. O sea, cuando nosotros, los ángeles están viendo qué manera es la manera uh-huh. más fácil de llamar nuestra atención para comunicarnos algo. Ok. Entonces, uh-huh. ella, por ejemplo, fue a pedir a la villa poderse embarazar, ¿no? Porque pues ha tenido todo un proceso. Y justamente cuando estaba parada comprando una veladora uh-huh. para llevarle a la Virgen, pasó una mariposa y le movió hasta la ropa. O sea, wow. Y entonces dice que las uh-huh. las señoritas que le estaban vendiendo la veladora, o sea, se empezaron a reír uh-huh. de toda la escena de cómo bajó uh-huh. la mariposa, ¿no? Y ella dice, es que, o sea, vi la mariposa, estaba súper grande. Y fue como, o sea, yo sé que era mi ángel diciéndome que me estaba acompañando en uh-huh. no en, en claro. ese momento que yo iba a pedir uh-huh. el poder tener un bebé, ¿no? Uh-huh. Entonces, para cada quien, en tu caso, por ejemplo, digo, en mi caso también, uh-huh. ¿no? Yo el 11, las 11 con 11 y el 11-11 es como, sé que es el número angelical uh-huh. y entonces, o sea, cada rato lo veo y sé que es como la manifestación de la presencia de los ángeles, uh-huh. ¿no? De cuando estoy desconectada y estoy pensando en otras cosas, ¿o no? Como en mi modo de mamá o uh-huh. de esposa, ¿no? Que estás, sí. no estás como cuando estás conectada, que dicen, bueno, oye, no te olvides que aquí estamos, ¿no? Exactamente, ay, sí. Sí es cierto. Fíjate, otra cosa curiosa que me ha pasado es que de 3 años para acá, ajá. me siguen los colibríes por todos lados. Ya claro. sea en mi casa, la casa de todos ustedes, aquí en la estación, en la parte de arriba hay una terraza con macetas y hay un chorro de colibrís allá arriba. Ajá. Si me voy de vacaciones, veo a los colibrís, o sea, claro. de todas formas, hasta en objetos que compro, también voy a una tienda y ¡ay, ese colibrí! Sí. Como que me siguen mucho, o yo los sigo a ellos, o yo no sé. Claro. Pero esa es otra manera. Otra manera, exacto. Uh-huh. Esa es otra manifestación de la presencia de los ángeles en nuestra vida. Ah, fíjate, así de que, a ver, no te me desconectes. Sí, exacto. Aquí estamos. ¡Ay, qué padre! Sí. Y bueno, a ver si alguno de ustedes, pues me quiere decir aquí si ha tenido alguna de estas experiencias, alguna cosa curiosa por ahí que les haya sucedido. Y bueno, por aquí Eugenia dice, ¡ay, no! Dice, yo no sé, no me pasen la bolita ahorita. Pero bueno, Eugenia, ¿alguna experiencia por ahí has de tener acerca de estas situaciones angelicales? O a lo mejor tú piensas que no son angelicales, pero puede ser que sí. Claro. Que sí lo sean. ¡Ah, qué maravilla! Luego por aquí, Kio nos dice, yo con las mariposas y siempre el número 11 me persigue. Uh-huh. Nos dice, ¡ay, excelente! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Para que vean que sí, todos tenemos ese maravilloso contacto. Nada más hay que hacerlo consciente, porque siento que a veces lo ignoramos un poquito, ¿no? Exacto. Así es. Por acá nos dicen, a mí me encantan los colibríes. Pues sí, si ustedes también los persiguen, es que también ahí están. Ahí están los angelitos. Y lo más maravilloso es que de repente los colibríes se ponen a cantar. Yo no sabía ni que cantaban. Y también ahí hacen un extraño sonidito. Precisamente cuando estoy más distraída es cuando más se ponen a cantar. Qué cosa tan maravillosa. Sí. Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista. Y bueno, a mí me llama mucho la atención algo muy importante que ya nos habías comentado ahorita al inicio de la entrevista, y es ayudar a las personas precisamente a que tengan ese contacto con los ángeles, ir como dejando que, como bien decías, que sus corazones se vayan abriendo para recibir esta percepción. Porque muchas veces, como decías hace rato, siempre estamos dependiendo de que alguien nos diga, de que alguien nos comente, de que siempre lo andamos buscando exteriormente, pero quizás a lo mejor el exterior nos sirve para darnos cuenta de que existe y después ya nosotros poder seguir nuestro propio camino, ¿no? Entonces, exacto, tú tienes bastantes armas y tienes bastantes talleres y tienes... Ahora sí que háblanos de todo eso para que todos los que están escuchando y también que están en el interior de la República sepan en dónde vas a estar, qué días te vas a presentar, de qué se tratan los talleres, qué es lo que pueden aprender, etcétera. Claro que sí. Uh-huh. Mira, normalmente doy un chorro de talleres. Uh-huh. Principalmente, bueno, con el que inicié, digamos, es el de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Es un taller de ángeles donde aprendemos, pues, de quiénes son los ángeles, quiénes son los arcángeles, cómo nos pueden ayudar, pero principalmente cómo podemos nosotros conectarnos con ellos, con sus mensajes, cómo podemos empezar a confiar. Y por eso es un taller, ¿no? Porque es un poco de teoría, pero en general es práctico, ¿no? Es cómo puedo yo aterrizar esto en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo yo experimentarlo en mí mismo y cómo puedo, sobre todo, tener esa confianza en que lo que estoy recibiendo es válido? Claro. Uh-huh. Que es muy importante en este proceso, el confiar, porque en el momento en que abrimos esa confianza es como que abrimos la puerta, uh-huh, y entonces cada vez nos es más fácil abrirnos y ir recibiéndolo. Entre más confiamos, más recibimos, y entre más confiamos, más recibimos, y más recibimos, y más recibimos, y entonces ese primer paso me parece muy importante, y por eso hacemos, incluso lo hacemos con las tarjetas de ángeles, lo hacemos en grupo de dos, de tres, uh-huh, hasta que las personas como que dicen, ay, pues sí, claro, qué fácil es, ¿no? Uh-huh. Pero es perderle el miedo, es de darnos cuenta que es algo que es innato, ¿no? Es parte de nuestro legado como seres humanos, como seres espirituales, uh-huh, que lo traemos y que quizás a través de los años con las experiencias que hemos tenido como humanidad, ¿no? Como con donde se castigaba el, uh-huh, ser espiritual o el, claro, ser religioso, etcétera, nos cerramos un poco a eso, ¿no? Pero siempre ha estado ahí. Es, sí, como lo que te platicaba, cuando yo me cerré de niña a eso, uh-huh, no quiere decir que lo perdí por completo, o sea, ahí estaba latente, y bueno, quizás mi canal visual no es tan fuerte como era, uh-huh, aunque sí lo sigo teniendo, pero el auditivo se hizo más fuerte, o sea, esa percepción la sigue uno teniendo, esas capacidades las sigue uno teniendo, pero es cuestión de abrirse y, como empecé en, uh-huh, el programa, tener la intención de abrirse y de confiar. Okay, entonces escuchen que es bastante, bastante sencillo. Por acá nos dice Ikio, mi mamá es muy fan de los ángeles de mi casa. Dice, la está llena de ellos. Nos pregunta, ¿cómo un ángel puede ayudarme en un conflicto muy fuerte y cómo sé que me está ayudando? Partimos de la confianza, ¿no? Uh-huh. De de saber que en el momento en que tú pides ayuda a los ángeles, tienes más de un ángel uh-huh. ayudándote. Y hay quienes, hay ángeles que te están ayudando, digamos, con la energía, moviendo la energía para que físicamente las cosas cambien, uh-huh. digamos, en nuestro plano humano, material, físico. Y hay otros ángeles que están apoyándote espiritualmente, apapachándote y ayudándote en el proceso, ¿no? Uh-huh. Suavizando tu energía, ahora sí que apapachando tu corazoncito uh-huh. para que no te sientas apachurrado por uh-huh. un conflicto, ¿no? Así es, sí, es cierto. Te das cuenta cuando quieres darte cuenta, es en ese momento como que se abre ese velo y puedes ver cómo sí está ahí esa ayuda, ¿no? Uh-huh. Cómo se dan las cosas. Y muchas veces, por ejemplo, si alguien quiere como constatarlo, lo que yo les recomiendo es que lo escriban. ¿No? Claro. Que escriban, bueno, es que yo hoy estoy viviendo esto, estoy pidiendo ayuda angelical, lo que yo percibo es que me están diciendo que me vaya por acá o que haga yo esto, que no, escrito. Uh-huh. En un mes regresas y te vas a dar cuenta como algo que pues a lo mejor dices, pues X, ¿no? Que cualquier mensaje, uh-huh. te das cuenta que era algo muy contundente, muy importante en la resolución de ese conflicto o de esa cosa que tú querías. Claro. Ah, sí, es cierto. Es que estaba haciendo memoria y dije, no, sí. Sí. Por acá nos dicen, en el jardín de mi casa nunca faltan las mariposas. Alguna vez mi mamá hasta encontró un nido con unas pequeñas y dice, y qué envidia porque yo no vi. Ay. Luego por acá nos dicen, yo también quiero mi libro para armarme mi arcón navideño. Ah, muy bien. Su arcón navideño angelical, yo creo, ¿no? Sí, qué padre. Eso estaría muy bien. A ver, por acá tengo otro comentario. A ver, en lo que carga la página. Dice... Ah, es que dicen que leí mal algo. Dice, es que escribí mal, sin signos de puntuación. Dice, quiero decir que mi casa está llena de ángeles. Ah, muy bien. Ah, qué bonito. Sí, sí, sí, eso está, sí. Eso está excelente. Sí, es que de repente escriben así. Pero no se preocupen, yo aquí me invento los signos de puntuación. La cosa es que participen alegremente y amablemente aquí con nosotros en el espacio de Lorna. Y bueno, ese es uno de los primeros talleres. Para asistir a los talleres hay que tener como un orden, o no, cuando abres un taller, no, puedes. No, cualquier, no hay una secuencia. Ah, no, okay. Está el taller de Los Ángeles, tengo otro taller de Alcanza tus sueños, tengo un taller de estrés, que es uh-huh. como mucho más, digamos, aterrizado en uh-huh. la realidad física y humana, uh-huh. mientras el de Los Ángeles es, ¿no?, como mucho más, claro, dentro de la teoría y todo, pero como más espiritual, por okay. llamarle de alguna manera. Uh-huh. Te digo, está el de intuición, de cómo abrirnos a nuestra intuición, cómo confiar en ella, cómo recibir los mensajes de nuestra intuición. Tengo talleres de cómo, cómo ser nuestro yo superior y no nuestro ego, ¿no? Ay, eso está muy interesante porque... Sí. Yo creo que todos los seres humanos, nuestro ego está, pero así, sí. por encima de nosotros, y por eso no podemos escuchar nada. Sí. Ese es el gran problema. Y bueno, en este taller, me gustaría también que nos explicaras o que nos dieras por ahí, de las experiencias que has tenido con la gente, de cómo entran a tus talleres y cómo salen. Eso es muy padre, porque por lo general la gente entra diciendo, es que para mí... prácticamente es imposible, yo no puedo comunicarme con mis ángeles porque, pues no, yo ya lo he tratado y conforme vamos haciendo los ejercicios y vamos desde lo más básico que es como aterrizarnos, ¿no? Uh-huh. Hacer, como le dicen en inglés, el grounding y hacer diferentes ejercicios para abrir nuestros canales cuando vemos cuál es nuestro canal fuerte. Porque platicamos de los diferentes canales y cómo distinguir cuál es tu canal fuerte, ¿no? Porque uh-huh. así como habemos personas visuales o auditivas o kinéticas uh-huh. en el plano, digamos, a nivel psicológico uh-huh. o a nivel físico, igual lo tenemos al, en el plano espiritual o extrasensorial, ¿no? Ajá. Y entonces siempre me ha parecido importante saber distinguir cuál es tu canal fuerte, y una vez que tú sabes cuál es tu canal fuerte, entonces ahí es cuando empiezas a distinguir, ah, bueno, este es mi canal fuerte, aquí voy a recibir la información. Uh-huh. Y entonces te enfocas ahí y salen de, en general del taller como diciendo, pues claro, sí es, sí se puede, ¿no? Sí puedo yo recibir uh-huh. los mensajes, y se, lo que me gusta mucho es que se van con esa confianza de que sí se puede, uh-huh. ¿no? De que todos tenemos esa capacidad. Claro, ya se, y se van muy, muy, ahora sí que muy del ala de su, sí, de su angelito. Sí. Oye, qué maravilla. Y próximamente vas a estar dando un taller. Voy a dar el taller de ángeles, que son los últimos dos que doy uh-huh. en el año. El taller del 1 de octubre uh-huh. y el taller del 11 de noviembre. Muy importante, o sea, ese lo normalmente lo hago en sábado para que todo el mundo pueda ir. El del 11 de noviembre lo hago ahí porque, como decíamos, es el 11 del 11 del 11. Ah, claro. Y entonces tiene una energía muy especial. Uh-huh. Además, el 11 de noviembre, normalmente no solo del año uh-huh. 2011, sino todos los 11 del 11, uh-huh. Es el día que se... Que viene a nosotros nuestro ángel solar, uh-huh. que es como nuestro yo superior, y nos ayuda a trabajar y a mover mucha energía para evolucionar. Así entonces es un día importante de energía muy buena para trabajar con los ángeles, y por eso es que lo hago el 11 del 11 del 11. Ah, eso está muy padre. Sí, está muy Oye, padre. Pues nos tienes que dar aquí en el espacio de Lorna un recordatorio antes de cada fecha para que la gente que quiera asistir, que sienta ese llamado, se inscriban a tiempo, porque supongo que los sí, talleres se llenan rapidísimo. Se llenan rapidísimo, la verdad, gracias a Dios uh-huh. y a los angelitos. Y a los ángeles. Se llenan muy rápido los talleres. Ah, perfecto. Aquí nos hacen una pregunta muy interesante. Es un Mivo Guest que no puso su nombre, pero nos dice, bueno, ¿un ángel actúa o habla también a través de un amigo, un familiar o un extraño? Esa es mi experiencia. Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Los ángeles, como decía yo, se valen de lo que saben que nos va a llamar uh-huh. la atención. Y muchas veces, muchas, innumerables veces, se valen de personas, ¿no? Exacto. Y a lo mejor esa persona en ese momento dice eso por, pues, no lo toma como que, ay, es que fíjate que un ángel me dijo que, sino simplemente llega con la palabra perfecta, ¿no? Uh-huh. O te cae a las manos una revista con un artículo que te cae, pero como anillo al dedo de la situación que tú estás viviendo. O llega alguien y te regala un libro, o de repente prendes el radio uh-huh. y escuchas una canción que, bueno, o sea, mejor no te pudo haber caído porque claro. era la letra de la canción se refiere a, ¿no? Uh-huh. O la interpretas tú como la solución a lo que tú estás buscando, sí, sí, o es el consuelo de lo que tú uh-huh. estás viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se valen de muchas cosas, de personas, de canciones, de artículos, de libros, de animalitos, de, ¿no? Con las mariposas, uh-huh. los colibrís, de lo que sea, de pósters, de en alguna ocasión alguna paciente que tuve me platicaba que ella tenía un problema muy fuerte de alcoholismo, y entonces le insistían mucho que uh-huh. no todo el mundo, oye, pues ya deja de tomar, mira, no, total uh-huh. que pues nada, ¿no? Entonces ella me platicó, me dijo, es que es impresionante porque de pronto yo sentí la presencia de un ser como especial, ¿no? Uh-huh. Así me lo dijo. Y entonces me fui y en el parabús había un anuncio que decía un mensaje muy específico para ella, ¿no? Y luego fui y no sé qué, y así como que, ¿hasta cuándo vas a dejar esto? Y hasta, uh-huh. ¿no? Decía, es que más, o sea, más directo no me pudo haber llegado el mensaje uh-huh. que dejar el alcohol, uh-huh. ¿no? Y fue todo mensajes de anuncios, de que estaba algo, ¿no? Graffiti en el piso, como muy... muy impresionante, porque se valen de cualquier cosa, de lo sí. que saben que en ese momento nos va a llamar la atención y nos va a jalar, ¿no? Exactamente. Por acá nos dice Rita María, a mí me salvó un ángel, dice, pero le digo que nos cuente su historia, y luego nos dice, claro, no te subes a un camión, dice, a un tren ligero cuando sientes un presentimiento. Claro. Nos dice que ese también es un aviso de, sí, de los ángeles de no, espérate, no te subas, sí, ahí. Que eso, sí, es como otra advertencia. Luego por acá nos dicen, ¿qué costo tienen los talleres? Y nos dicen, a mí me pasa muy seguido, yo siempre digo que son señales. Sí. Entonces, ¿qué costo tienen los talleres? Los talleres cuestan en el día, en el momento, o sea, el mero día llegando ahí, uh-huh, cuestan 1,200 pesos. Normalmente hago un descuento para las personas que, uh-huh, se inscriben un mes antes, más o menos son 1,000 pesos. Pero recientemente saqué una promoción con Grupalia, uh-huh, y el taller está en, bueno, salió en 590 y la verdad es que me gusta ser muy pareja con la, uh-huh, gente, y que si uno pagó eso, todos paguen, uh-huh, eso y no, claro, como uh-huh, avión, ¿no? Que, uh-huh, uno paga el triple y es el mismo asiento. Exactamente. Entonces, sí es cierto, sí es, sí, cierto. Para estos dos talleres, estoy respetando el precio de la promoción que salió con Grupalia de 590 pesos. Ah, perfecto. Excelente. Luego por acá es que ya nos escribieron más en... nos dicen que están felices por haberse ganado los libros. Ya se, ay, los ganaron. Bueno. Ya es Violeta, Michelle, Jenny Pinedo y Eugenia Ticín. Son las que hasta ahorita se han ganado los libros. Queda un solo libro. Felicidades. Escriban ahora, yo quiero mi libro, ahí en el espacio de Lorna and Friends, ahí en el Facebook, y ya, sería el último libro que ya se ganaron aquí en este día. Y nos, acuérdense, sí, que bueno, también lo pueden leer, para los que no se lo ganen, claro, también pueden leer el libro en línea en Ángeles México. Así es, yo al ratito les voy a poner ahí el link directo con el libro de Toca y se te abrirá. Abre la puerta de tu poder interior y manifiesta tus sueños. Es, exacto, así como se llama el libro de Gertrude Luer, para que todos se queden con un regalito en este día. Ah, por acá dicen, un ángel ilumina el lugar donde llega y llena de paz, no de angustia, como sucede cuando hay una persona fantasma o un alma atrapada. Nos dice, yo quiero mi libro y no tengo Facebook. Ay, pues se lo vamos a dar. Sí, se lo vamos a dar. Sí, nada más, ahorita te voy a escribir mi dirección de correo electrónico. Ahorita en el corte te lo pongo para que esté ahí, me mandes bien tus datos y yo te diga qué onda. Entonces, es que se equivocó y empezó a poner todo eso de nombre, pero se llama Noni. Noni ya se lo ganó. Ya te ganaste tu libro. Entonces, aquí para que yo no me haga bolas con los comentarios, vamos a ver, muy bien, por acá es que tenemos como varias vías de comunicación abiertas, entonces dicen, yo quiero un abrazo de un ángel, nos dicen por acá. Ah, bueno, entonces ya me acordé lo que te iba a preguntar, es cierto esto, dice, uno sí siente la vibración diferente cuando sientes que sí está la presencia de un ser superior, de alguien ahí, un ángel o un ser espiritual junto a ti, a cuando sientes la vibra de que hay algo feo en una casa, ¿no? Siempre se siente la... Claro, claro, y eso es lo que hablábamos de nuestros canales de percepción. Uh-huh. Habemos quien lo sentimos, ¿no? Que dices, ¿no? Como entras a un lugar y dices, híjole, qué mala vibra, o uh-huh, oye, qué bonita vibra, qué paz se siente aquí. Uh-huh. De la misma manera, cuestión nada más de irlo como afinando, uh-huh, como cuando quieres oír una estación de radio y se dice, no, hasta que de pronto encuentras, queda, el canal exacto, uh-huh, es lo mismo, ¿no? Es ir aprendiendo a sintonizar ese canal hasta que nos es fácil darnos cuenta que porque estamos rodeados de muchas energías, uh-huh, ¿no? Así es. Y eso nos ayuda justamente a percibir, pues es que está aquí mi ángel de la guarda, o está... Y sí es una energía muy diferente, ¿no? O sea, yo te puedo decir que la energía, por ejemplo, del arcángel Miguel, uh-huh, es una energía que es muy diferente a la de mi ángel de la guarda, ¿no? Uh-huh. Y que la puedes percibir cuando empiezas a darte cuenta de esas sutilezas. Así como tú reconoces a tu mamá, de, uh-huh, tu papá, de tus hermanos, de, ¿no? Uh-huh. De verlos... Igual uno es capaz de percibir las diferentes energías de los seres espirituales que están a tu alrededor cuando empiezas a confiar y abrirte un poco más. Exactamente. Aquí tenemos dos narraciones más de acerca de Los Ángeles, pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestro siguiente corte ya para dar las preguntas y también para dejarte libre? Ah. Entonces vamos aquí a programar algo interesante aquí musicalmente y ahorita regresamos. Recuerden, pues, todas sus preguntas que quieran hacerle a Geltrud Luer, ahorita es el momento, chicos y chicas que están conectados a través de la web, de todo ahí el ciberespacio, para que las hagan, para que se sientan con toda la libertad de preguntar o de contar alguna de sus experiencias, si es que pues han tenido la fortuna de tener alguna con Los Ángeles. Y entonces, y eso es lo padre, ¿no? Que ya al momento en que empiezan a contar las experiencias con Los Ángeles es que ya están abiertos, ¿no? Claro. Entonces, eso también a mí se me hace maravilloso. No se vayan, ahorita regresamos, vamos a platicar más con Geltrud Luer acerca de Los Ángeles, así que... Continúas escuchando El Espacio de Lorna. En tu propio negocio a un precio accesible financiado. Adquiere una franquicia de Bodywrap generando una utilidad mensual desde 10,000 a 15,000 mensuales. Informes al 2978-0067 o al 044-55-5217-4271 con Alberto Correa. Bodywrap.roma@yahoo.com.mx www.bodywrap.mx. Estamos aquí en el Espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Les recuerdo que estamos en la entrevista con Geltrud Luer, quien, bueno, es conferencista, es angelóloga, es correcto mi término, ¿verdad? Sí, sí. Es angelóloga, bueno, da infinidad de talleres hablando acerca de Los Ángeles, y no solamente de Los Ángeles, sino de nuestra intuición, también acerca, bueno, de todo lo que nuestro ser puede llegar a ser, ¿no? Exacto. Para la mayor realización de nuestros sueños, es como me gustaría decirlo. Sí. Ah, espero que sea correcto. Y bueno, hay aquí algunos comentarios y nos dice Noni. Dice, un ángel es visible. A mí me iban a atropellar y una persona de la nada me gritó cuando se inauguraron los ejes viales en contrasentido. Venía una camioneta de aceite y al voltear ya no estaba la persona que me gritó. Después, una Navidad, al estar en la iglesia, se me acercó la misma persona que me gritó y dice, yo estaba pensando en la iglesia en Navidad con tristeza que mi mamá estaba lejos, que ya estaba en el cielo. En eso, esta persona se acercó a mí, me dio la paz y me dije, yo la conozco. Y al volver a voltear a ver a la misma persona, ya no estaba. ¡Ay, qué padre! Después nos dicen, a mí me pasa muy seguido los de las señales, estoy muy interesado en ello. Luego nos dice Noah, yo estoy embarazada y me gustaría saber si hay un ángel que me pueda cuidar. El arcángel Gabriel es el arcángel de la maternidad, quien pues justamente le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. Uh-huh. Y es el arcángel cuya energía es como la más propicia, porque como platicábamos Lorne y yo, todos los ángeles pues nos pueden ayudar en cualquier situación, ¿no? Uh-huh. Se habla de que cada ángel tiene su función específica, pero eso no quiere decir que no todos los ángeles nos pueden ayudar. Uh-huh. A cualquier necesidad que tengamos. Y también le platicaba el ejemplo de cuando se te descompone el coche, pues lo más fácil o lo más probable es que un mecánico te lo pueda arreglar. Pero eso no quiere decir que tu vecino, uh-huh, o tu cuñado o quien sea no te pueda ayudar a lo mejor a arreglarlo, ¿no? Así es. Pero la persona más indicada, quien tiene más conocimiento, va a ser el mecánico. Uh-huh. Y en este caso los ángeles y los arcángeles tienen energía que incluso tiene un color específico, ¿no? Y cualidades específicas que nos ayudan a justamente a movilizar nuestra energía para manifestar aquello que nosotros queremos. Pero regresando a lo de la maternidad, el arcángel Gabriel sería en este caso el más indicado para ponernos en sus manos y pedirle que cuide a nuestro bebé. Otro arcángel, ese es, digamos, el arcángel de la maternidad, uh-huh, como el ser mamá o el ser papá, es el arcángel Gabriel. Y por otra parte, existen otros ángeles que se encargan de, o arcángeles que se encargan ya de, como de guiar y de proteger al bebé. Uh-huh. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿Y cuál sería uno de los arcángeles? En este caso, el arcángel Metatrón, uh-huh, que es el arcángel de todos los bebés y los niños, y que también es el arcángel de los niños índigo. Uh-huh. Él está encargado de guiar y cuidar a todos los bebés y los niños. ¡Ay, qué bonito! Entonces a él le podemos encomendar, uh-huh, desde el bebé que está en gestación hasta nuestros hijos que, uh-huh, ya están caminando en esta tierra, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Qué maravilloso! Y en todos los aspectos, en el aspecto de que estén a salvo, uh-huh, y en el aspecto de que cumplan su misión y que vayan hacia donde tienen que ir, ¿no? Así es. ¡Ay, qué padre! Eso no me lo sabía. Para que veas. Luego, a ver, por acá, Ana Maslow pide que le mandemos saludos. Saludos. Muchos saludos. Muchos saludos para ti. Y bueno, también afuera de corte te estaba comentando que pues sería padre que nos pudieras contar alguna de las experiencias que has tenido tú en casos con pacientes, que obviamente no diremos su nombre ni nada, o casos de los que tú sepas que tengan que ver con Los Ángeles. Sí. Mira, primero te puedo contar ahorita que platicaste lo del eje vial, uh-huh, me pasó una cosa similar. Estaba yo con mi hijo, nosotros vivíamos en Estados Unidos, y salimos de una panadería y él estaba caminando, ya ves, esas como banquetitas que ponen para que hasta ahí llega el coche, sí, ¿no? Uh-huh. En los estacionamientos. Bueno, era un estacionamiento de esos que quedan enfrentito de la tienda, uh-huh, y había como una callecita que parecía pues realmente como un callejoncito que, uh-huh, te llevaba al estacionamiento de atrás donde te podías estacionar y habían más lugares. Entonces mi hijo empezó a como hacer equilibrio en la barrita esa como banquetita, uh-huh, y entonces me decía, mira mami, mira qué bien hago, que tengo equilibrio y así. Tenía pues unos 3 años. De pronto baja el escalón y yo no, de verdad que pareció como que lo levantaron, se sube al escalón pero como por arte de magia en un segundo, uh-huh, y en ese segundo pasa una camioneta a toda velocidad. Ay. O sea que si no hubiera dado ese paso, que no, o sea, él iba caminando hacia atrás, uh-huh, no, ni siquiera, o ¿sí? sea, cómo fue totalmente su ángel que lo levantó y le dio el paso hacia adelante, que no lo machucaron. Uh-huh. Ay, qué impresión. Sí, impresionante. O sea, y sentí sí, o sea, como esa energía de su ángel, uh-huh, que estaba ahí, y dije, ay, bendito ángel, uh-huh, que te das cuenta como si el ángel de la guarda sí nos protege, y nos protege también cuando no nos toca morirnos de situaciones que donde peligra nuestra vida, ¿no? Claro. De hecho es la única condición donde un ángel puede intervenir en nuestra vida sin que nosotros lo pidamos, uh-huh, en casos de peligro, donde peligra nuestra vida, donde no nos toca todavía regresar, uh-huh, interviene nuestro ángel, aunque no lo hayamos llamado. ¡Ay, qué maravilla! Sí, porque por ahí dicen que hay que utilizar como que libre albedrío, ¿no? Hay que decir, angelitos, por mi libre albedrío yo los autorizo para que me echen la mano en todo lo que yo necesite. Y estarlo recordando, ¿no? Porque así sí es. Se necesita como que lo estemos reafirmando a través. Yo también decía, bueno, pues es que ya con una fue suficiente, uh-huh, y en alguna ocasión ellos mismos me dijeron, es que se necesita que como que reafirmes, ¿no? Es como cuando tú te casas, uh-huh, ok, bueno, pues sí tienes un compromiso, ¿no? Ya con tu esposo, pero si tú no lo vuelves a pelar, ¿no? No está, o sea, tú cada día, uh-huh, con tus actitudes, con tus comportamientos, estás reafirmando ese compromiso. Sí, es cierto. Entonces es lo mismo, uh-huh, con los ángeles. Tú puedes decir sí, o sea, yo sí quiero, pero si no los vuelves a pelar, ¿no? Uh-huh. No estás como alimentando. Exactamente. Ahora sí que alimentando nuestra relación con los ángeles. Sí, exacto. Por acá nos dice la persona que se llama Zeta. ¿El ángel custodio es el ángel de la guarda? Sí, sí, es el mismo. Perfecto. Sí. Es el mismo. Entonces ya sabes, puedes hablarle. Y luego por acá me insisten que quieren saber el nombre de su ángel de la guarda. ¿Eso es posible, saber el nombre? Eso es posible. Al ratito, si quieres, hacemos una meditación. Sí. Y para que sientan el contacto de su ángel. Por supuesto. Y claro, a los que sí quieran preguntarle, le pueden preguntar. Por aquí nos dicen, que muchísimas gracias por lo del tip de Metatrón y del Arcángel Gabriel. Ah, con mucho por acá gusto. Están muy agradecidos. A ver, por acá también nos preguntan que si es posible mandarle un mensaje a un ser querido difunto con un ángel. Sí, por supuesto. Pero incluso tú puedes hablar directamente con tu ser, uh-huh, con el ser que ya cruzó, digamos, uh-huh, o que regresó. Que ya trascendió. Que ya uh-huh trascendió, exacto. Así es. Igual también con una meditación y todo. Claro, puedes. Exacto, porque el lazo de amor nunca se rompe. Uh-huh. Se queda. Ese queda por uh-huh siempre. Entonces, ese lazo de amor nos hace poder seguir en contacto con ese ser querido. Especialmente el primer año, cuando muere alguien, uh-huh, está como muy... Ese lazo de amor hace que esa persona, aunque está ya en otra dimensión, o sea, no quiere decir que, uh-huh, que se quedó atorada, ni mucho menos, aunque está ya en otra dimensión, está muy cercana a nosotros para asegurarse que estamos bien, uh-huh, que, ¿no? Como que ellos tratan de estar, de ayudar, de reconfortarnos, uh-huh, para que nosotros, aunque es a nivel como subconsciente donde nos damos cuenta que sí, pero ellos con esa energía, con su presencia, están con nosotros manifestándonos todo eso, ¿no? Así es. Sí. ¡Ay, qué fabuloso! Luego por acá nos pregunta Ikio que ¿qué es Grupalia? Grupalia es un sitio de cupones. Ah, ok. Ya, de... con razón. Entonces, googlealo. Exacto. googlealo para ver para ver precisamente de qué se trata. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos lo de la meditación? Ahorita de una vez, nada más déjame poner una pequeña canción para ponerlo. Entonces, a ver, déjame ver. Y una cosa muy importante, sí, que los que vengan manejando o estén haciendo algo... Ah, sí, no. Como más de concentración, escúchenlo, pero no cierren sus ojos ni se pongan como demasiado relajados, no vayan a chocar o a tener un accidente. Lo que pueden hacer es después bajar el podcast uh-huh y escuchar la meditación si lo quieren, pero sí, muy importante que si están realizando alguna actividad que necesita concentración, por favor no la hagan de lleno. Exactamente. Vamos a escuchar rápidamente esto de Sarah McLachlan que se llama Angel y regresamos para la meditación. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Ya estamos de regreso con Gertrude Luer, ya en la recta final en esta etapa del programa. Y bueno, dos comentarios antes de continuar con la meditación final. Y Jenny nos dice, muchas gracias por el comentario, me cayó como anillo al dedo. Mi papá falleció hace casi un año y siempre le hablo y el confirmar que recibe mis mensajes me anima mucho. Qué bueno, porque sí, así es. Nuestros seres queridos continúan con nosotros. Y incluso nosotros podemos empezar a distinguir esa energía cuando están ellos con nosotros. Normalmente, les decía, el primer año están muy cercanos, uh-huh, pero después, más adelante, también cuando hay fiestas importantes, familiares, uh-huh, reuniones y eso, podemos estar seguros que esos seres queridos están con nosotros porque sigue ese lazo de amor y uh-huh siguen compartiendo aunque estén ellos en otra dimensión. Ay, qué padre, eso sí. Está maravilloso. Luego Wandy nos pregunta, ¿las personas que ayudan a las almas a salir de la tierra, como en la serie de Ghost Whisperer, existen? Sí, por supuesto. De hecho, tengo yo una amiga uh-huh. en Estados Unidos que tiene ese don y que ella, pues así como vemos nosotros, nos vemos a nosotros mismos, uh-huh. ella se comunica con, o sea, y de hecho ella es capaz de sentir uh-huh. lo que sintió la persona cuando se murió. Ah, y te wow. puede describir pues uh-huh. muchas cosas a detalle porque es capaz de... Hay muchos dones, así como les decía uh-huh. al principio del programa, todos tenemos esa capacidad. Uh-huh. Hay quien la trae más desarrollada ya claro. de nacimiento, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que no la podamos desarrollar nosotros, pero hay personas que ya la traen como a flor de piel y bueno, de todo tipo de dones psíquicos, desde los que ven, los que escuchan, los que ayudan a esas almas uh-huh. a dar ese, como hacer la transición, pero por supuesto que todo eso existe, es un mundo tan vasto, es un universo tan uh-huh. vasto que bueno, no tendríamos suficientes programas para platicar de todos los dones, digamos, espirituales que existen, que quizás ni siquiera hemos escuchado de todos, pero es maravilloso realmente. Claro, entonces nos podrías recordar las próximas fechas de talleres y a dónde tienen que hablar para apuntarse. O claro que bien, sí. Sí, o correo electrónico, lo que sea. Sí, necesario. Por supuesto. Bueno, primero que nada, los talleres van a ser los próximos, los últimos del año, primero de octubre, 11 de noviembre, 11 del 11 del 11. Y van a ser aquí en la Ciudad de México. Pueden entrar a mi sitio. Y como les decía, en 2 semanas va a ser un sitio totalmente diferente. Y de hecho, con el nuevo sitio van a poder suscribirse a mi newsletter para que les mande yo, ¿no? Pueden recibir periódicamente como mensajes de ángeles o de cosas diferentes de uh-huh. las que voy escribiendo. Pueden, también les recuerdo, leer el libro gratis en línea si se meten a Ángeles México. Y también en el nuevo sitio, que les invito a que estén pendientes, más o menos en 2-3 semanas debe de estar corriendo el nuevo sitio, van a poder checar los mensajes de sus ángeles con las tarjetas que van a estar ahí en la página. Oye, pues la verdad es que va a estar muy padre, yo voy a estar al pendiente, voy a estar todos los días picando ahí ángelesmexico.com para ver ya cuando salga, y obviamente pues ya cuando esté a lo mejor te enlazo telefónicamente. Padrísimo. Nada más para que recuerdes los talleres, de que ya está lista la página, para que las personas pues empiecen a navegar y empiecen a conocer más, y es súper fácil la verdad entrar ahorita a la página. Entonces les voy a poner por ahí después, más tarde, la liga directa de el libro de Toca y se te abrirá, para que ustedes lo vayan ahí leyendo y se vayan entrenando junto conmigo, porque también lo va a leer un poquito más acerca pues de todo esto que es el universo acerca de los ángeles. Pero bueno, tú nos dices para prepararnos para la meditación. Pues estamos listos. Ok, entonces voy a subirle un poquito más al fondo musical y voy a cerrar mi micrófono para que no se oiga ningún ruido. Ya está cerrado. Muy bien. Bueno, para los que puedan, como les decía, si alguien está haciendo alguna actividad que requiera concentración, por favor nada más escúchelo, no cierren sus ojos, pero aquellos que puedan cerrar sus ojos y que estén como que en la tranquilidad de su casa o en un lugar donde puedan cerrar sus ojos y tranquilizarse, los invito a cerrar sus ojos. Respira profundo. Y relájate. Inhala de nuevo profundo. Y exhala. Inhala luz, paz y amor. Y exhala cualquier tensión, tristeza, enojo, rencor. Inhala luz, paz y amor. Y exhala cualquier energía negativa que exista en tu ser. Relaja todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Relaja tu cuero cabelludo, tu cara, tu cuello. Relaja tus hombros, tu espalda, tu pecho y tu abdomen. Relaja tu cadera, tus piernas. Relaja tus pies. Relaja tus manos y tus brazos. Y siente como una gran paz te envuelve. Y a lo lejos ves un pasillo en tu imaginación. Y con tu mente comienzas a caminar hasta llegar a unas escaleras. Sus 10 escalones alfombrados te llevan a un lugar muy especial. Comienza a bajar los escalones uno a uno y siente la suavidad de la alfombra, blanca, tersa, suave. Baja el escalón uno y te sientes más en paz, más relajado. Baja el siguiente escalón. Y vas 10, 9, 8. Baja el escalón 7. Baja el 6. Y sientes más relajación y más paz. 5. 4. Y llegas al escalón 3. Los escalones cada vez se sienten más suaves. Y parecen como si fueran cojines esponjados y suaves. La vibración del ambiente es muy especial, es muy elevada. El lugar es cálido. El sonido es muy agradable y te invita a seguir bajando. 2, 1. Y ves frente a ti una puerta llena de luz. Tomas la manija y al tomarla sientes una energía muy especial que corre por todo tu cuerpo y te hace sentir la conexión con tu yo. Abres la puerta y entras a un lugar muy especial, un lugar especial para ti, donde estás seguro, donde te sientes en paz, a gusto. Y puede ser un lugar al aire libre o un lugar bajo techo. Recórrelo. Puede ser que lo veas o simplemente lo percibas. Escucha sus sonidos, percibe sus colores, siente su temperatura, disfruta su paz. Y ahí en ese lugar, encuentra un sitio donde te puedas sentar. Siéntate. Percibe esa gran sensación de paz, de alegría. Siente tu yo superior, tu alma. Te das cuenta que eres un ser único, irrepetible e irreemplazable. Que eres capaz de cualquier cosa. Que no hay límites. Que eres parte del infinito. Que puedes manifestar todo aquello que tú deseas. Que tienes el poder infinito para lograr todo aquello que tú quieres. Y ahí donde estás sentado, a lo lejos, ves una nube llena de luz, una nube blanca, preciosa, que poco a poco va bajando. y observa su descenso. Hasta que queda casi pegada al suelo. Y así comienzas a caminar. Te levantas y vas hacia allá. Y percibes en esa luz una energía muy especial, la energía de tu ángel. Y caminas hacia allá. Y te das cuenta que ahí, detrás de esa nube, se encuentra tu ángel. Y lo invitas a pasar a donde estás tú. Y notas cómo tu ángel comienza a salir de esa nube. Y percibes su energía. Y ahí puedes preguntarle lo que tú deseas. Su nombre o cualquier pregunta que tú desees preguntarle. Está ahí y siempre lo ha estado. Siente su amor, siente su luz, siente su paz. Y con un profundo sentimiento de agradecimiento, de gratitud, de amistad y de amor, agradece a tu ángel su compañía, su ayuda, su guía. Y regresa a las escaleras por las que llegaste y sube uno a uno sus escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre tus ojos y siente esa gran paz, esa gran armonía, ese gran amor que te acompaña por siempre. Siente la gran energía de tu ángel. Ya pueden abrir los ojos. Padrísimo, padrísimo. Yo la escuché nada más, no la pude hacer, obviamente, porque estoy aquí al pendiente de todo. Pero la voy a, cuando haga el podcast, ahí me voy a clavar en la meditación. Aunque ahorita nada más escuchando, visualicé todo. Qué padre. Pero lo voy a hacer con más profundidad. Pues yo te agradezco mucho, Gertrude, por haber venido, por haber estado aquí con nosotros en el espacio de Lorna. Esperamos que no sea la única vez, sino que haya más veces que nos acompañes aquí en el programa. Por supuesto. Quizás pues a lo mejor después tocando el tema de la intuición, que sería muy muy interesante. Claro que sí. Pues saber todo lo que nosotros tenemos en esta parte intuitiva, que ya nacemos con ella. Híjole, tantas cosas que sería padrísimo tener. Entonces, nada más, recuérdanos la página para contactarte y algún correo electrónico para que la gente te escriba. Claro que sí. La página es ángelesmexico.com, o sea, es www.angelesmexico.com. Un correo al que pueden escribir es info@Gertrude, que se escribe G-E-R-T de Tomás, R-U-D de dedo, L-U-E-R.com. Y si desean inscribirse a algún taller, también pueden hacerlo llamando al 5681-9100. Lo repito, 5681-9100, en la Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Me encantó haber estado aquí. Ay, muchas gracias. Tienes un programa muy bonito. Luego cuando entré te vi un angelito rockero un rockero, bueno, probablemente sí, porque a los ángeles les gusta mucho la música de todo tipo. Uh-huh. y bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Fue un un honor estar aquí con todos ustedes. Ah, muchas gracias. Y bueno, pues sí, espero que nos volvamos a ver pronto. Por supuesto que sí, aquí te tendremos próximamente y también te andaremos dando lata en los talleres. Ah, ahí nos vas a ver. Con mucho gusto. Entonces, por ahí nos vemos en los talleres de Gertrude. Y bueno, yo todavía no me voy, me falta todavía un bloque con nuestra queridísima reportera que fue a conocer a Taylor Lautner. Ubicas al chavo que sale de lobo en las películas. Sí, sí. Fue una conferencia de prensa hace 2 días, me parece. Entonces ella nos va a platicar qué fue lo que pasó con él. Ay, qué, entonces, a ver, qué buena onda. A ver qué pasó. Interesante. Entonces, chicas, chicos, no se despeguen del espacio de Lorna. Muchas gracias. Continúas escuchando el espacio de Lorna. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de tu radioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Bueno, ya estamos aquí enlazadas en vivo y a todo color con mi queridísima reportera Violeta. ¿Cómo estás? Muy bien, Lerna. ¿Tú cómo estás? Pues bien, aquí rodeada de ángeles. Ah. Sí, oye, me encantó la entrevista que tuviste ahorita. Ay, muchas gracias. Yo también hice la meditación para hablar con mi ángel. Ay, qué padre. Yo la voy a volver a hacer próximamente, ya que edite el podcast. Les debo el podcast de la semana pasada, sí lo tengo, pero por angas o mangas no he tenido el tiempo de editarlo, pero este fin de semana van a tener, como quien dice, al 2x1, ¿no? Pues sí, ya de una vez. Así es, van a tener la oportunidad de escuchar dos repeticiones juntas. Y pues, sobre todo, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner el podcast aparte de la pura meditación para que ustedes la puedan repetir las veces que sean necesarias. Hasta que les salga. Exactamente. Pero bueno, cuéntanos, ¿fuiste a ver a este? Exactamente, a este muchachón, a Taylor Lautner. A ver, cuéntame, ¿qué vino a hacer a México además de venir a buscarme, obviamente? Le pregunté por ti, le dije, claro. Ocupada. Sí, oye, qué bueno que me disculpaste con él porque sí. Porque no podía ir a verlo, pero oye, no te puse tus aplausos de ahí están tus aplausos de bienvenida. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, vino a promocionar su película reciente, como que ahora va a ser el protagonista de una película, ya dejó atrás el lobo que era. Oh, okay. Se dio un descanso para venir a verte y para promocionar la película Sin Escape. ¿Y qué tal? ¿De qué se trata la película? Es una película de acción, porque como que a él se le da algo del peligro, ¿verdad? Ah, lo sí. Estar en movimiento y ahí. Claro, además este chavo ha estudiado karate y todas las artes marciales. Sí, desde ya hace de todo. Desde chiquititito ya tenía ese cuerpazo que se le ve. Sí, desde chiquito, oye, ya estaba marcado. Lo vi muy flaco. Muy flaquito, no me digas. Me están mintiendo, ¿eh? Y ya me puse a investigar y ¿qué crees que descubrí? Que sí, pero eso se los cuento después. A ver, cuéntame. De contarles lo de la película. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues fíjate que viene a promocionar, como ya dije, la película Sin Escape, que trata de un niño que tiene una vida normal, con sus papás geniales, un adolescente típico, ¿no? Pero un día, o sea, está hablando con su vecina, que es como su mejor amiga, se da cuenta, la niña un día, ya sabes, no tenía nada que hacer, se puso en internet, buscó niños desaparecidos, ¿y qué crees? ¿Qué? Lo encontró a él. ¡Wow! Entonces se da cuenta de que la vida que ha vivido hasta ahora no es la suya, o sea, él no sabe ni cómo se llama, cuál es su verdadera familia ni nada, y se da cuenta que sus papás fueron contratados, bueno, los que se suponen sus papás, para como entrenarlo o llevarlo en una vida falsa. ¡Wow! Oh, está interesante la película. ¿Sabes a qué me recuerda? A todas esas series de televisión como Nikita, como Alias, de que desde niñitos se los llevan así como a diferentes campos de entrenamiento, luego los regresan y de adultos se los llevan a ser espías, una onda así, ¿no? ¡Órale! Y entonces él tiene que buscar su verdadera identidad y mientras la busca, pues obviamente pues la gente se da cuenta de que ya está descubriendo que no es él o quién era. Y aparte de que matan a sus papás falsos, solo tiene la ayuda de una amiga de los verdaderos papás, porque para esto los verdaderos papás sí existen y saben que pues tienen a su hijo con otra familia. Y entonces tiene que ir escapando de varios federales, porque esto ya es como más del gobierno y todo eso. Y entonces tiene la ayuda de las papás de verdad y de su vecina, de la cual se enamora y también se arriesga con él. Ay, pues ¿quién no se arriesgaría con Taylor Lautner? Sí, ¿verdad? Digo, si yo volviera a tener 18, digo, ya tengo 19. ¡Ay, ajá, eh! Si tienes 19, está perfecto él también. Sí, excelente, excelente, ya estamos. Pero bueno, entonces aquí en la Ciudad de México vino, supongo, a hacer entrevistas de prensa, a promocionar la película, pero ¿tú cómo viviste la conferencia? Pues fíjate que duró muy poco. O sea, como que algunos salieron así como de, no, se hubiera quedado más tiempo, ya lo queríamos ver aquí, estar como de echar la plática larga y tendida que nos contara. Y ¿sabes qué? A nosotros nos tocó que no hablara, o sea, solamente nos posó, sonrió, no nos dijo nada y se fue. Lo cual fue como muy lamentable y un poco decepcionante, ¿no? Claro. Y igual, yo creo que no fue cuestión de él, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí tenía muchas ganas de platicar con nosotros, pero ya sabes, los clientes y todo eso, pues como que se lo prohibieron. Y también hubo como un tiempo reservado para las fans, que eso me pareció buena idea, pero lo dejaron, ya no sé si lo dejaron muy poco tiempo, a ellas menos. ¡Uy, qué barbaridad! Es poquitito tiempo, sí, para estar con Taylor Lautner. Sí, pero lo vimos, es lo importante. ¿Y cómo lo viste? Lo vi muy guapo. Y, o sea, como yo me lo imaginaba de diferente forma, o sea, como que en la película de Crepúsculo y todo eso me lo pintan como muy fuerte, muy alto y todo eso. Y no, vaya decepción que me llevé. Es muy guapo. Pero bueno, alto sí es, ¿no? Digo, yo lo... No, es alto. Fíjate que me tocó verlo junto con esta Kristen Stewart hace dos años, que vinieron a un fotocall de la saga de Twilight, o no sé si por la tarima o qué, yo lo vi bastante alto, pero... ¿Sí? Ajá, no sé, ahora sí que no sé al ras del piso fue que lo viste. Sí, bueno, también una tarima un poquito alta, pero ajá, yo dije, ay, no, como que me lo dejaba más alto. Pero igual y sí pueden ser como los efectos de la óptica, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Entonces lo viste más delgado. Ajá, o sea, como me lo pintan en Twilight, no era nada. Y te digo que me puse a investigar así de, caray, ya flacó, ¿qué onda? Y ya pues me investigué que como ves que en la segunda parte, él ya tenía que ya aparecer sin camisa, así como nos gustó a todas. Ajá. Y que hicieron el recasting porque él era muy pequeño, muy joven y no daba el ancho para sus músculos, ¿no? Pero esas las fans se pusieron locas y dijeron, no, ¿cómo van a quitarlos? Y a él ya nos gusta y nos los quitan, pues, ¿cómo no? Entonces que le agregan utilizan un poco de Photoshop en la película para hacerlo más voluptuoso. ¡Ah, mira! ¡Qué cosa! O sea, realmente el cine es una magia. Sí, una magia total. Y qué bien me lo pintan, ¿eh? Pero fíjate que a mí no me gustan los hombres así tan marcados. Ah, bueno. Entonces, pues ya digamos que para las chicas está el muchacho bastante guapetón, bien formado, nada exagerado. Ajá. Pero pues tampoco se ve tan idéntico como en la saga de Twilight. Sí, no. Pero a ver, qué guapo está. Perfecto, con eso, mira, con eso es más que suficiente. Entonces fue rapidísimo, entró Taylor, salió Taylor, hubo fotos y ya, se acabó. Sí, así fue. Qué barbaridad. Fue muy triste. Ay. Pues sí, nuestros amigos ahí, de Corazón Films, pues hay que decirles que pues a la próxima lo dejan un poco más de tiempecillo, sí, ¿no? Sí, aparte como que se retrasaban un poco en que saliera el muchacho. Oh, claro, pues está hospedado en el mismo hotel, hombre. Ah, sí. Yo no sé qué está sucediendo. Seguro estaba contigo, ¿verdad? No me es mientes. Que no les voy a, les voy a tener que confesar. Ah, que yo estaba ahí. Lo retrasé un poquito, pero bueno, salió. Ah. muy bien, Violet. Oye, ¿y qué otra cosa? ¿Has visto otras películas o esas serán hasta la semana entrante? Hasta la semana entrante, pero les puedo decir que esta película se estrena el 23 de septiembre. Ah, pues ya casi. Ya casi. Ajá, en unos cuantos días más, en justos 23 días. Oh, ¿y sabes también estrena. Qué te puedo recomendar? ¿Cuál? Que es una película que a todos nos encanta. Uh-huh. Bueno, yo... Según yo, todos nos encanta. El Rey León les encanta a todos, ¿no? Por supuesto. Pero qué mejor tenerla en tercera dimensión en el cine, ya con la tecnología que ahorita tenemos, ver una película que creo que a todos nos gusta y que es muy emotiva, el papá se muere y todo eso. Ajá. Que verla en tercera dimensión. Claro, sí es cierto, tienes toda la razón. Por supuesto. Sí, todos vamos a ir este fin de semana. No sabes cómo cuánto tiempo durará, quién sabe. No, no tengo ni idea de cuánto tiempo vaya a durar. Bueno, pero vale la pena. Tengo que ir a verla, tengo que ir a verla. Claro, a ver qué tal vemos a Simba y todo este drama del Rey León, que, bueno, tiene acción, tiene drama, tiene todo. Y además que tiene todos estos valores, la película, que pues son bastante rescatables para todas las generaciones. Entonces, bien vale la pena ir a disfrutar un poco de la magia de Disney World. ¿No? Con el Rey León. Oye, Violeta, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya se terminó el programa de hoy del Espacio de Lorna, pero no me quiero ir sin antes mandarle saludos a Manuel, a Claudia Salcedo, a Ikio, señorita Cósmica, a Noni, Rita María, bueno, a todas y cada una de las personas que el día de hoy nos acompañaron, a Jenny también, que estuvo bastante al pendiente también. Y bueno, para los ganadores de los libros, voy a ir yo a recoger estos libros al lugar donde están físicamente. Entonces, pues yo les voy a escribir por correo electrónico. Bueno, les voy a avisar a través de la página de Facebook de El Espacio de Lorna and Friends. Y ahí les voy a decir qué onda, cuándo pueden pasar a recoger los libros. A excepción de esta Jenny Pinedo, que vive en Guadalajara, que bueno, a ella sí le vamos a tener que hacer el servicio de comanda para poderle enviar su libro para que ella lo pueda tener allá en Guadalajara, porque sabemos que pues es como un poco complicado mandar, bueno, que ella venga a recogerlo. Entonces pues nosotros haremos este esfuerzo para podérselo mandar, agradeciendo pues su preferencia aquí por tu radio online y por el Espacio de Lorna. Entonces, Violeta, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras darle al público aquí de tu radio online? Pues que vayan más seguido al cine, porque eso de la piratería y verlas en internet pues no está padre. Entonces hay que disfrutar las películas en grande. Hay que vivir el cine en el cine. Sí, claro. ¡Ah, qué maravilla! Pues bueno, Violeta, pues muchísimas gracias por estar, y pues próximamente te mandaremos por ahí a más Misiones Imposibles, porque te íbamos a mandar a lo de Ryan Reynolds, pero pues Ryan Reynolds canceló. Entonces, pero bueno, te tocó ver a Taylor Lautner. Sí, hoy. Y así estarás yendo. Yo supongo que para lo de Twilight y todo esto también vendrán algunos de los personajes. Ya estarás también yendo a ver allá qué onda, y conforme vayan siendo los estrenos. Ah, y también conciertos que por ahí te vamos a empezar a mandar para que nos platiques todo aquí en el Espacio de Lorna, a través de tu radio online.net. Entonces, pues yo de una vez me despido de cada uno de ustedes, les doy las gracias por habernos estado acompañando aquí en el Espacio de Lorna, y créanme que la próxima semana pues también tendremos cosas bastante interesantes, porque vamos a tener una doctora que ustedes no me lo van a creer, pero existe una especialidad de medicina alternativa que se llama odontología neurofocal. Entonces Marta Guzmán nos va a platicar de qué se trata este tipo de odontología para ayudar a tener nuestros dientes bien, ahí todos bonitos y coquetos, pero con medicina alternativa. Entonces vamos a ver hasta dónde puede llegar esta medicina alternativa para tener una salud e higiene dental, y cuáles son los tips que pues ella nos puede dar para manejar esta área de nuestro cuerpo que es tan importante, nuestra boquita, ahí donde están nuestros dientes, y pues los dientes nos ayudan a comer y nos ayudan a hablar y nos ayudan a tantas cosas. Entonces pues vamos a tener a Marta Guzmán con odontología neurofocal y muchas sorpresas más. Así que pues yo me despido, gracias a cada uno de ustedes, les mando muchísimas bendiciones y recuerden pues estar con cada uno de sus ángeles cuando pues sea completamente necesario, hagan estas meditaciones, hablen con ellos y pues cuídense mucho, que Dios los bendiga. Yo doy gracias a Dios por el programa del día de hoy, de primero de septiembre, que es el mes patrio, así que pues pónganse muy abusados a ver qué sorpresas vamos a tener aquí en el espacio de Lorna. Cuídense mucho, bye bye, y recuerda que siempre debes de tratar bien a todas las personas que están a tu alrededor y que el universo siempre conspira a tu favor y de todos los involucrados. Así que bye bye. El espacio de Lorna llegó hasta ustedes a través de Bodygram, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Más informes en San Ángel 56 63 12 14, Roma 43 33 0210, www.bodygram.mx. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Tu radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.